Warner Brothers presenta Looney Tunes. Bugs Bunny en Conejo Disecado. Muy bien, ya váyanse. Se acabó la función. La próxima presentación es mañana en la mañana. ¡Ahora, largo! Última presentación. Nuevo número mañana. Otro día. Otra zanahoria. ¡Oh, conejo! ¡Ven, conejo! ¿Dónde estás, conejito? Oh, ¡ahí estás! ¿Qué de nuevo, viejo? ¡Ven conmigo, amiguito! ¡La venta terminó! ¡Te moveremos a otro departamento! ¡Ay, cielos! El trabajo de conejo jamás termina. ¡Ven por aquí, orejoncito! ¡Taxidermia! Taxidermia. Animales disecados, ¿eh? Ya llegamos, amiguito. Aquí es donde vas a estar. Te verás bien después de que te disequemos. ¿Cómo me veré cuando me disequen, viejo? ¿Así? ¿Disequen? Disculpa, narigón, pero... ¿dijiste... disequen? Sí. Disecar. Voy a liquidarte. Por el contrario, yo voy a liquidarte. Toma esto. Bang, bang, bang. ¡Ay, ay, ay! Soy más listo que tú, ¿verdad, amiguito? Oye, espera un minuto. Di eso otra vez. Soy más listo que tú, ¿verdad, amiguito? Sí, eso es. Te juro que suenas igual a ese sujeto de la radio, a Grant Gildersnis. ¿En serio? Soy más listo que tú, ¿verdad, amiguito? Oye, no querrás tomarme el pelo, ¿verdad? Bueno... aquí entre nos, nariz de agarradera. Ya lo hice. Buenas noches, señorita. Quisiera ver un par de hermosas pantuflas. Aquí entre nos también yo. ¡Cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi, cuchi! ¡Eso está tremendo! Departamento de niños. Baño turco. Departamento de disfraces. Departamento de deportes. Departamento de lencería. ¡Woo! sexto piso, neumáticos, mangueras de nylon, prendedores, lentes, artículos de contrabando prohibidos, licor, mantequilla y otras postales con fotografías. ¡Para arriba! ¡Bien! ¡Todos afuera! ¡Piso principal! ¡Para abajo, señor! ¡Venga por aquí! ¡Suba para abajo! ¡Qué torpe! ¡Qué narigón tan confiado! ¿Has leído un buen libro últimamente, viejo? Yo acabo de leer El Dandy. Sí, y habla de un grandulón como tú que persigue a un chiquitín como yo, ¿sí? Bueno, lo que no sabía el grandulón era que detrás de él, listo para estrangularlo, estaban las manos peludas de un horrible monstruo tipo Frankenstein, respirando horrendamente junto a su nuca. ¡Eso es todo, amigos!